Volvimos y seremos millones. Estamos comunicados con Pablo Rodríguez Macena. Él es politólogo de la universidad, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Pablo, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien. Una hermosa mañana, gris, ideal para ponerse a reflexionar sobre algunos temas de la realidad nacional e internacional. Perfecto, porque para eso te estamos molestando. Pablo, el tema por el cual queríamos charlar con vos tiene que ver con la reforma política que se aprobó, tiene media sanción en diputados, falta la discusión en senadores, y que pasó casi sin pena ni gloria por los medios masivos de comunicación y por la opinión pública. Pero queríamos preguntarte, que nos cuentes a nosotros, a la audiencia, ¿qué cambios propone esta reforma política? Bueno, el primer punto central es que pone en discusión la cuestión de el estilo de elecciones y de régimen político que tenemos que llevar e impulsar en un país con ciertas características de su sistema político institucional que han venido modificándose en los últimos 30 años. Y ese me parece que es el dato central a tener en cuenta. No es tanto una reforma política estructural que vaya a modificar de cuajo el funcionamiento político, sino lo que intenta hacer es ordenar en un esquema bastante tradicional de conformación de fuerzas políticas, repito, tradicionales, a la lógica del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros pasamos de ser un país que discutió si era bipartidista, si era de partido hegemónico, a un país políticamente fragmentado. Y esta reforma política fundamentalmente intenta abordar el tema de la fragmentación político-partidaria. La cuestión es que se lo intenta abordar desde la necesidad de que los partidos se fortalezcan, y la observación es que eso no sería tanto producto de las propias contradicciones y el propio desarrollo de las fuerzas políticas, sino del planteo de reglas generales diferentes. Va quedando claro para dónde va el tema, desde el momento en el cual lo que se intenta es intervenir activamente en el proceso de selección de los candidatos, haciéndolo de manera abierta, con una elección nacional, abierta, simultáneas, para todos los partidos, en un mismo momento, y obligatoria para los ciudadanos, para que, independientemente de su simpatía política o de su afiliación político-partidaria, los ciudadanos participen de los mecanismos de elección de las candidaturas de los distintos partidos. Esto obviamente tiende a concentrar, tiende a que los partidos se fortalezcan, tiende a que haya mayores estructuras políticas que puedan lograr seducir a un electorado que, de hecho, se podría hasta plantear la elección primaria como casi una preliminar de la elección general. ¿Cuál es la dificultad? Que se pierde el peso de los afiliados a los partidos políticos, lo cual podría hacer que se cuestione cuál es la necesidad de militar políticamente o hacer carrera política en algún partido, si es que la decisión va a quedar en manos de sectores independientes, de gente que no necesariamente participa de la vida interna de los partidos. Pero esos son los riesgos que se corre con una participación de estas características. Ahora, en un contexto de sistema político fragmentado, el hecho de poner pisos a la participación política con respecto a la cantidad de votos obtenidos, el hecho de hacer elecciones internas obligatorias, el hecho de poner condicionantes al financiamiento de los partidos políticos, me parece que son excelentes y buenas noticias de cara a el intento de fortalecimiento de un sistema que hoy, en su fragmentación, lo que estaba llevando era a una lógica de no de partidos, sino de individuos que se tienen que sumar a estructuras políticas porque el régimen electoral indica que tienen que ser elegidos a través de partidos políticos, pero que básicamente son agrupamientos, pymes políticas, como se las define, o viejos partidos de notables, que se estructuran en función de un candidato, que generalmente es uno que tiene mayor capacidad de generación de recursos, terminando como partidos totalmente desideologizados, que corren detrás de la moda puntual que la opinión pública parece signar, y generan ciertos riesgos a la lógica a la hora de la conformación de un sistema verdaderamente democrático, Pablo, y participativo. En ese sentido, la reforma es una muy buena noticia. Es muy interesante plantearla en este momento, y voy a hacer una observación. Dale. Nunca es un buen momento en términos políticos para hacer una reforma política, por ende, si nunca es un buen momento para hacer una reforma política, en realidad es que siempre es el momento para poder intentarlo hacer, porque las instituciones políticas, colectivas o individuales, que intentan ser las dominantes en un determinado momento histórico, generalmente no intentan hacer las transformaciones pensando en el futuro del régimen, sino intentan generalmente pensar en su propia conservación en el poder. Y en este sentido, esta es una reforma que, aunque muchos digan que favorece a un grupo en particular, es lo suficientemente amplia como para dejar el juego de los favoritismos en manos de la población general de la Argentina. Tengo una consulta al respecto. Esa fragmentación de la cual vos hablabas, y está clarísima, está bueno que se instauren nuevas reglas de juego, ahora el problema que puede surgir ahí es la desaparición de fuerzas políticas minoritarias que daban cuenta de una amplitud en la representación que era muy interesante y que hacía el juego democrático. Pienso en cómo está conformada, por ejemplo, hoy la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Que son una gran cantidad de pequeñas fuerzas, pero que son muy representativas de una sociedad muy compleja como la Argentina. Se corre el riesgo de que está... Mira, yo no sé si la sociedad argentina es tan compleja como para que, si yo te hago la pregunta así a boca de jarro, ¿cuántos bloques parlamentarios hay en la Cámara de Diputados? Vos la puedas contestar. En este momento tenemos una cantidad enorme de bloques unipersonales que en realidad no se representan más que a sí mismos. De gente que ha entrado en ciertos agrupamientos políticos, en realidad a partir de su propia conformación personal y de los propios apoyos que a través de opinión pública o de participación societal amplia han logrado generar, pero que yo no sé si son expresiones genuinamente, digo, y me tomo el atrevimiento de poder pensar libremente esto, ¿eh? Sí, claro. Vamos a reflexionar críticamente, que me parece que lo mejor. Yo no quiero la desaparición de las fuerzas minoritarias, al contrario, lo que estoy tratando es de lograr que haya una mayor amplitud posible de la participación ciudadana, en realidad de la participación colectiva, más que ciudadana e individual, que esa participación genere mecanismos de canalización de las demandas societales de manera lo más articuladamente posible, y que los actores sociales, particularmente los sectores más, los sectores populares, logren tener representación genuina en los espacios de toma de decisión política. Y en este sentido, me parece que yo no le tengo miedo, y no me parece un problema institucional, la desaparición de las micropymes políticas. En realidad uno podría pensar, esto te obliga a pensar proyectos colectivos. Acá lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que hay muy poco espacio para la construcción de un proyecto colectivo o de varios proyectos colectivos que se pongan en discusión colectivamente, sino que lo que tenemos son opciones individuales. Por eso esta multiplicación de opciones. Si con los requerimientos de porcentajes de votos mínimos logramos que fuerzas que son medianamente afines puedan confluir, no necesariamente para que sean un único partido político, pueden transformarse en frentes de masas. Claro. Digo, es más, tendría mayor espacio y mayor fuerza política para lograr torcer decisiones. ¿Cómo es el piso que finalmente se estableció en diputados? Estamos en el 3%. Ah, ¿se mantuvo el 3%? Perdón, bajó al 2 y pico. Ah, bien. No, bajó. Se había bajado un poquito del proyecto. Sí, bajó. La cuestión está en que estos pisos que tienen que ver con la participación electoral de cada uno de los partidos, es una decisión la comunidad política. Saber si lo que desea es la sobrerepresentación de fuerzas minoritarias o la y el efecto contrario a ese, que la subrepresentación de las mayorías, o se busca una articulación entre minorías y mayorías. Esto es algo que nunca va a haber acuerdo, y obviamente los que no logran llegar a los límites o están ahí peleándola, van a tratar de que no haya ningún piso, y los que son las fuerzas mayoritarias van a tender a que exista el piso. Yo particularmente, a mí que me hubiera gustado, es un sin ningún tipo de piso, representación proporcional. Digo, pero esto estoy hablando de teoría política básica, y una representación proporcional que si te da cero, te da cero. Digo, el tema es que yo particularmente creo que el primer punto en este momento está en lograr, más que los porcentajes de aceptación, lograr que tener esquemas de partidos políticos fuertes. Para eso, la elección interna abierta obligatoria para todos los partidos que se presenten, la prohibición de que el que pierde se presente por afuera, el hecho de lograr equiparar la presencia pública, la publicidad política a través de los medios de comunicación estatal, y prohibir la publicidad privada en ciertos momentos de la campaña. Me parecen excelentes noticias en pos de volver a generar un sistema de partidos que sea reconocido. Ahora, mi observación es que esto debió haber surgido de la comunidad y no desde el propio régimen político electoral. Nosotros hoy, esta efectivamente es una demanda societal, pero es una demanda que no ha encontrado la fuerza ni la canalización adecuada como para que se imponga en la agenda real de los ciudadanos como una cuestión problemática. Y pienso esto porque nosotros estamos pensando un régimen cuyas reglas se parecen mucho, por ejemplo, a lo de Uruguay. Claro. Sin embargo, Uruguay tiene un régimen de partidos políticos consolidados desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el mecanismo de internas abiertas, simultáneas, si bien en Uruguay no son obligatorias, es entendido como una primaria, los partidos participan, hay acuerdos de hasta dónde participar y hasta dónde no, se respetan mucho las reglas, entre otras cosas porque el régimen está consolidado. Nosotros, y no hay fragmentación político-partidaria, nosotros estamos ante un régimen político no consolidado, en donde no hay acuerdos básicos. Fíjense que la oposición en la Cámara de Diputados la votó en contra de la reforma. La oposición radical y el espacio pan radical, por llamarlo de alguna manera, la votó en contra cuando es totalmente la favorece y están de acuerdo. Pero ¿por qué la votan en contra? Porque no pueden votar a favor una ley del gobierno. Sí, claro. Entonces, no hay ni siquiera esa posibilidad de decir, bueno, vamos hacia acuerdos políticos generales que nos permitan repensar el régimen político institucional de este país de cara al siglo XXI, de cara a la segunda parte del siglo XXI, de cara a una nueva institucionalidad en este país. No hay esa posibilidad, porque están enfrentándose como mínimo dos modelos en pugna, que ninguno de los dos termina de estar lo suficientemente cohesionado internamente como para que se presente explícitamente esa discusión. Claro. Pablo, mencionabas recién el tema de lo que ocurre en Uruguay, y bueno, vos sos uruguayo, así que el día domingo, si no entiendo mal, vas a estar viajando para allá. Sí, vamos a, es más, vamos a viajar antes para justamente por participar de la de los actos de cierres de campaña y poder respirar un poco del clima político uruguayo tan particular. Bueno, se viene la segunda vuelta en un escenario en donde veamos las ridiculeces de los regímenes políticos. Y de hecho, me permite hacer otro paréntesis. Cuando yo hablaba de que estas son modificaciones que intentan ir por las de la Argentina, por un régimen político diferente, pero basándose en un régimen electoral particular. Digo, no estamos discutiendo una reforma política de manera integral, porque entre otras cosas no discutimos el presidencialismo. Digo, ni las instituciones políticas que tenemos, que le han intentado poner un freno al presidencialismo generando situaciones ridículas como, por ejemplo, el mecanismo de balotaje y esa lógica de la segunda vuelta. Bueno, en regímenes presidencialistas tener un balotaje es ridículo. Digo, así, con perdón de los constitucionalistas del 94, esa concesión parlamentaria en realidad tenía que ver con intentos de lograr generar mayorías que permitieran gobernar, lo cual supone la necesidad de constituir alianzas, pero no te permite generar ninguna alternativa si esas alianzas fracasan. Digo, eso es lo que te permite el parlamentarismo. Bueno, si quieren hacer todo ese tipo de juegos, vayamos hacia el parlamentarismo. Digo, el presidencialismo, esta es la primera vez en América Latina que más o menos funciona, y tenemos 25 años de cierta estabilidad institucional bajo regímenes presidencialistas. Pero históricamente el presidencialismo no funcionó, salvo en Estados Unidos, en un régimen de partidos muy particular. Bueno, en Uruguay tenemos el balotaje más restrictivo de Occidente. Es una locura. Se necesita el 50% de los votos emitidos. Y no importa la diferencia que se haya conseguido entre el primero y el segundo. En este sentido, el Frente Amplio logra obtener el 48.3% de los votos emitidos, con el 90% del padrón electoral participando. Fíjense los niveles de participación, lo cual significa ese 48.5, ese 48.3, la cantidad de votos que son en el contexto del Uruguay, y le saca 20 puntos de diferencia al segundo, en donde la sumatoria del segundo y el tercero no llega a equiparar los votos que obtuvo la primera fórmula. O sea, si la idea era conseguir un balotaje para que la primera fuerza obtuviera mayoría, la primera fuerza obtuvo mayoría parlamentaria. Entonces, no tiene sentido ese balotaje el que está sometido el Uruguay hoy por un mecanismo restrictivo que en realidad se hizo para impedir que el Frente Amplio pudiera llegar al poder, porque convengamos objetivamente, en Uruguay se discute izquierda-derecha, todavía aparece el discurso clásico de nosotros somos de izquierda y ustedes son de derecha, o nosotros somos de derecha y ustedes son de izquierda, y se defienden esas posiciones, y conseguir el 50% de una población que se define de izquierda, yo creo que ni en Cuba hoy por hoy. Y sin embargo, en Uruguay tiene 48.3% de la gente de un partido político que en realidad es una confederación de partidos, una coalición electoral. Y que parecía que va a ganar el día domingo. Por supuesto, el Frente Amplio hoy, todas las encuestas indican que ya está por encima del 50%, porque piénsenlo desde el absurdo. Ahora en la segunda vuelta ya no son solamente los votos emitidos, ahora son los votos positivos. Para que la calle le gane, si el Frente Amplio obtuvo el 48.3% de los votos emitidos en la primera vuelta, sacándole los votos anulados y en blanco y demás, estamos hablando del 49.5% de los votos positivos. Claro. La sumatoria de todos los votos blancos, más todos los votos colorados, más todos los votos del Partido Independiente, que es un otro agrupamiento de centro-derecha, tendrías que lograr que todos votaran al candidato blanco para empardarle la elección al PP. Sería un caso extraordinario que ocurriera algo parecido. Que a todo esto, que no es tan extraordinario que los colorados voten a los blancos o que los blancos voten a los colorados, porque ya lo dijo Sanguinetti, que hay familias ideológicas y ellos se ponen en el partido de la derecha, que está dividido en tres, y que en esta confrontación izquierda-derecha se pueden agrupar. El Frente Amplio ya está agrupado de antes, no tenés mucho espacio de donde pescar. Ya hiciste la pesca anteriormente. El problema está en que las viejas tradiciones obligan a muchos colorados a votar blanco, no en blanco, sino a votar a un referente blanco, que aparte es de lo más reaccionario del Partido Nacional. Yo tengo abuelos, ahora ya no vivos, pero históricamente simpatizantes del Partido Colorado. Mis abuelos hubiesen cortado una mano antes de votar a un blanco. Y en una población muy tradicional esto pesa. Donde haya 3% de colorados que no sigan los lineamientos de Pedro Bordaberry, el hijo del dictador, que es la figura emergente del Partido Colorado, un 0.5% de gente del Partido Independiente, que es una coalición de centro-derecha, que no siga los lineamientos de sus referentes, la distancia entre Pepe Mujica, que tiende a conservar los votos obtenidos en la primera, y la calle tiene que ser mayor a 4 puntos. Así que yo creo que tendría que haber una situación caótica para que el Frente no ganara. Y la situación caótica la están teniendo los blancos, que han tenido situaciones de campaña que han sido bastante complicadas. El intento de involucrar a Mujica, a Marenales, un dirigente histórico del MLN de Tupamaros, que forma parte de la coalición del Frente Amplio, y de hecho el Pepe Mujica es históricamente un referente Tupamaro, uno de los rehenes de la dictadura, con un arsenal que se encontró hace aproximadamente 20 días en las afueras de Montevideo, diciendo que se venía otra vez la guerrilla. No llegaron a decir la zurda loca, pero más o menos. Se hizo un spot publicitario que recorrió el interior del país sin firma, que después se descubrió que había sido financiado por el Partido Nacional, involucrando directamente en esta situación a los candidatos frentistas, y teniendo la venia del Partido Colorado, ya que el que hace la denuncia originalmente es Jorge Valle, utilizando una lógica macartista terrible, eso en vez de acrecentarle votos, utilizando la estrategia del miedo, llevó a que las encuestas marcaran un descenso de votos del voto probable a la calle, que no logró nunca pasar del 40% en la sumatoria de blancos, sí, colorados, claro, e independientes. Y lo último fue el gafe que se mandó el amigo Ramiro Agulla, ese payaso que se piensan cuando hay poca política, el marketing político ocupa el lugar de la política. Bueno, acá los publicistas políticos argentinos, particularmente estos sushi boys, han creído que una buena pieza publicitaria sustituye a la política. Y no tuvo mejor idea, siendo contratado por el Partido Nacional para hacer sus spots electorales, de copiar, plagiar uno de los spots de Narváez, sí, ese que tengo un plan, que todavía estoy esperando que diga cuál es, ¿no? Sí. Pero que toda la publicidad era tengo un plan, y la gente miraba esperanzada ese plan y escuchaba esa voz de fondo. Bueno, copió, es más, las mismas imágenes, ni siquiera tuvo la delicadeza de filmarlas de vuelta, si era una idea que le había parecido tan brillante. Que le parecía que aparte no se podía modificar nada, porque era excelente. Claro, y la metió allá en el Uruguay, todo el mundo se dio cuenta que era una copia, se veía de fondo un colectivo argentino, en Uruguay los colectivos son diferentes. Hasta los canales de televisión tradicional privados, en entrevistas que le hicieron a la calle, le marcaban esta contradicción a la calle. Y llegaron a decirle periodistas, imagínense un periodista de Canal 13 diciéndole algo de esto a De Narváez, ¿no? O a Cobos, diciéndole, pero ni siquiera tienen gente militante suyo que sean capaces de emocionarse con un discurso que tiene que contratar extras argentinos. Bueno, en ese contexto, la campaña ha sido tan mala que no solamente no le han podido restar votos al Frente, sino que están restándole votos al Partido Nacional. Es innecesaria la segunda vuelta, pero Si hay algún compatriota que todavía no no sacó pasaje, vaya a sacar pasaje, hay pasajes muy baratos para ir a votar, con credencial en Buquebús sale 40 pesos nada más argentinos. No tiene que quedar ningún uruguayo acá, hay que ir a votar, reventemos las urnas. Sí, claro. Porque a todo esto, la elección en Uruguay es el inicio de una serie de elecciones en Latinoamérica que van a marcar si este continente, que somos varios países por esas obras de la desgracia de la independencia latinoamericana, pero que somos una gran nación, si decidimos a seguir avanzando en este proceso de mayor autonomía, de este proceso de reconstrucción de las expectativas nacionales y populares, o si vamos a volver a lo que fue el neoliberalismo más duro. El 29 de noviembre, Uruguay es el primer país de Latinoamérica que va a poner blanco sobre negro sobre esto. ¿Qué queremos? ¿Seguir avanzando o retroceder? El 6 de diciembre le toca el turno a Bolivia. En Bolivia parece que está más claro todavía que se continúa. Y así durante todo el 2010. Vamos a tener un año movidito y esperemos que el inicio de toda esta movida justamente tenga que ver con la consolidación de los espacios nacionales y populares. Pablo Rodríguez Macena, politólogo de UBA, te agradecemos mucho la comunicación.